De Radio Topo acerca de la vida en el barrio de la Magdalena. Vamos a contar algunas historias de nuestra propia emisora y del barrio que nos une, el barrio de la Magdalena. Habrá raticos para anécdotas y curiosidades. Barrio de la Magdalena, ya sabéis que se emplaza en el barrio del casco antiguo de Zaragoza, articulado en torno a la plaza homónima, la Plaza de la Magdalena. Ahí se encuentra la iglesia de Santa María Magdalena, una de las cumbres del Mudéjar zaragozano, y una edificación que lleva en obras desde hace ni se sabe cuánto tiempo, ¿no? Mientras el ayuntamiento invierte muchísimo dinero junto con otras instituciones en recuperar algunos monumentos, como la Basílica del Pilar o la Catedral del Aseo, pues deja en un estado deplorable y de abandono de algunos monumentos bien preciosos y muy queridos por la ciudadanía, como la Iglesia de la Magdalena. El barrio se extiende entre el Coso Bajo y la calle de San Vicente de Paúl. Y recordando un poco la historia del barrio de la Magdalena, leemos que nació dentro de la muralla romana a la entrada por la puerta de Valencia o de Alquibla. En la actual Plaza de la Magdalena se encuentra el comienzo por el este del decumano de la ciudad. Esto del decumano, por si acaso no sabéis lo que es un término, decumanus, empleado en la planificación urbanística en el Imperio Romano e indica una calle con orientación este-oeste, tanto en una ciudad romana como en un campamento militar o en las colonias. Posteriormente, el barrio de la Magdalena formará parte de la Medina Árabe y albergará la judería en su zona más próxima a la actual Plaza de San Miguel. O sea que podríamos decir que el barrio de la Magdalena es un claro ejemplo de la multiculturalidad zaragozana, uniendo a lo largo de muchos años de historia la cultura judía con la cultura árabe y la cristiana. Podríamos también destacar del barrio de la Magdalena que es hoy en día una de las zonas más alternativas e intercultural de la ciudad. Entre su población destaca la musulmana, la gitana o la africana, y allí se pueden encontrar teterías árabes, bares con música ska o reggae, ambiente aragonesista o centros sociales con una intensa programación cultural y musical. Y por citar algunas tan solo de las numerosas asociaciones que tienen su sede en este barrio, podemos encontrar la Asociación Vecinal de la Magdalena Calle y Libertad, la Asociación de Vecinos Arrebato, Towanda, Stonewall, el Movimiento de Objeción de Conciencia, Os Diables de Agüerba, Diagonal Aragón, Nogará, Aenrestida, Liberación, el Partido Comunista, la Casa de las Culturas, la Casa de la Mujer, Rasmia, el Centro Social Anarquista La Revuelta, la Biblioteca Frida Kahlo, la Asociación Cultural y Recreativa Barrio Verde, la Coordinadora Antifascista, Sargantana, etc. Y destacar que dos de las mayores muestras de la actividad del barrio de la Magdalena

comenzamos la celebración del vermú organizado por la Asociación Vecinal de la Madalena Calle Libertad y Radio Topo 101.8 del FM. Estaba recordando algunas cuestiones de la historia reciente de la ciudad de Zaragoza para presentar un poco este programa especial y me acordé de una exposición fotográfica de fotografías de un francés llamado Jacques Vallat, que debe vivir en Zaragoza de ciento a viento, y que pusieron en la Casa de los Morranes, en la Plaza San Carlos, es decir, en una zona del barrio de la Madalena, evidentemente un edificio institucionalizado y donde está el área de acción social del Ayuntamiento de Zaragoza. Y la verdad es que es curioso que en una exposición llamada Mira mi barrio, la Madalena, este hombre, no sabemos muy bien si porque se lo pidieron así las funcionarias de turno o los técnicos del ayuntamiento, destacó de la Madalena, Madalena con GD, que esa es una de las cosas también que suelen diferenciar a las cosas que hacen las asociaciones y las cosas que hace el ayuntamiento, ¿no? Se empeñan en llamar la Madalena con GD y la gente pues nos empeñamos en llamar la Madalena normalmente con D solamente. No sé si eso hay un componente a ver chale detrás o qué, luego a ver si alguien nos lo puede decir. Pero vamos, este hombre lo que destacó fue la Casa de la Mujer, el Centro Municipal de Estudios Sociales, Tramalena, el Albergue Municipal, Cáritas, el Centro Municipal de Promoción de la Salud Amparo Poch, el Centro Sociolaboral, la Casa de las Culturas, el Centro de Tiempo Libre Gusantina, los Servicios Centrales de Acción Social. Y en su día, pues echamos de menos, por ejemplo, pues que hablara de los solares abandonados, presos de la especulación, los centros sociales autogestionados, la diversidad estética de las gentes que callejean por la Madalena. En su día había tres paupérrimos bancos en la Plaza de la Madalena, hoy celebramos que hay algunos más, pero bueno, era una cosa bastante destacable en una plaza tan grande y con tanta gente que solo hubiera sitio pues para sentarse apenas 9 personas. Tampoco destacó los bares y locales alternativos, la multiculturalidad, su riqueza artística e histórica o la propia identidad del barrio y su propia diversidad interna. Así que, bueno, como os decíamos, hoy en el programa de hoy, que también lo podéis escuchar desde la Plaza de la Madalena, en cuanto los compañeros pues monten el aparato y demás, pues vamos a escuchar a vecinos, a vecinas y agentes de diferentes asociaciones que desde el barrio de la Madalena pues están realizando y dinamizando actividades para mejorar el mundo. Este es el caso de David, que nos acompaña hoy en la radio. Buenos días. Hola, buenos días. Es claro reflejo de lo que son 10 días de fiestas del Pilar. Sí, sí, estoy hecho una caca ahí con voz cazallera, como podréis observar. Imaginamos que todos los que vengan hoy a la emisora vendrán con una voz bastante, bastante famélica. Bueno, David, entre otras cosas, pues forma parte de la Asociación Vecinal de la Madalena, Calle y Libertad, que en primer lugar pues no estaría de más pues recordar de dónde viene, ¿no? Porque es de las asociaciones de vecinos de Zaragoza, pues quizás es de las más recientes, ¿no? De creación. Sí, así es. La idea un poco era recuperar o volver a dar forma y a que coja forma ese movimiento vecinal que en las décadas de los 80 fundamentalmente, principio, finales de los 70 y hasta los 90, pues tenía mucha fuerza y mucho arraigo en la ciudad, ¿no? Y que poco a poco se va envejeciendo y que necesita pues de una regeneración, ¿no? Entendiendo el movimiento vecinal como una visión global de la ciudad, no solo defender pues la parte más cercana, la parte del entramado de tu barrio, ¿no? Que también, evidentemente, sino tener una visión más global, ¿no? Desde aspectos de pues bueno, pues de la movilidad, del modelo de ciudad fundamentalmente, evidentemente, defender esos espacios con vida, con redes, con tejido social, que son los barrios tradicionales, con su pequeño comercio, con sus espacios de encuentro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que nos mueve a distintas gentes del barrio, que ya trabajábamos en movimientos sociales variopintos y variados, pues a juntarnos y empezar a trabajar desde esa perspectiva más integral. Bueno, hay que destacar que además del nacimiento de la Asociación Vecinal Calle Libertad, de la Madalena, pues también ha nacido una asociación que luego tendremos aquí, la de la calle Palafox y adyacentes, en torno a Rebato, pero también, al mismo tiempo que nacen, podríamos decir, asociaciones reivindicativas o de carácter progresista o de izquierdas, pues también están naciendo asociaciones al amparo de los nuevos vecinos del barrio, ¿no? Como puede ser sobre todo el sector de los grandes edificios, ¿no?, que hay detrás del edificio El Trovador, que sin duda también son habitantes del barrio, que poco o nada aportan a la interculturalidad y a la vida mejor en este barrio, sino bueno, pues que es gente pues que viene con unas características sociales muy definidas, ¿no?, de una clase tirando a alta, y que quieren tener el barrio, pues evidentemente, sin gente en la calle, limpio, con bien de policía para que no vengan ni rumanos ni gente mala, y esa gente pues también está poblando hoy en día el barrio La Madalena, además casi casi lo están invadiendo, ¿no? Sí, bueno, una de las cuestiones por las que hicimos la asociación vecinal fue precisamente para defendernos de entidades, muchas de ellas controladas o directamente orquestadas y organizadas por los partidos políticos. En concreto, bueno, pues hay alguna asociación en algún espacio nuevo dentro de nuestro barrio, ¿no?, en la zona del Parque Ruiz, que defiende, bueno, pues como ha contado Sancho, espera, Sancho, Nacho, ¿veis cómo estoy? Bueno, pues que defiende otra visión de la vida, ¿no? De hecho, pues unos nuevos vecinos que vienen a unos bloques recién creados, bueno, creados hace unos años, y que tienen la visión del Parque Ruiz como si fuera el jardín de su casa y no, bueno, pues el espacio que ha sido siempre tradicional de encuentro de los vecinos del casco histórico, ¿no? Teniendo en cuenta además que el casco histórico siempre ha adolecido esas zonas verdes, ¿no?, esos espacios de intercambio, ¿no? Entonces, bueno, pues como contraposición tenemos, digamos, llamamos, no solo desde la Asociación Vecinal de La Madalena, sino a cualquier otro vecino, llamamos a que defiendan ese modelo de ciudad con vida en la calle, que evidentemente pueda llegar a generar unas molestias. Lo que vamos a intentar es hacerlas lo más asumibles posibles, el tratar de tener una comunicación importante y directa con la gente que nos rodea, que vive con nosotros. Entonces, bueno, pues intentar buscar ese equilibrio, ¿no?, entre lo que sería el intercambio, la molestia y sobre todo el conocernos, ¿no?, porque así es donde se establecen las redes sociales y la solidaridad. Exactamente, hay instituciones y asociaciones como puede ser la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, que aglutina a 42 asociaciones, si no me equivoco, vecinales de la ciudad, que no para de demandar cada vez más medidas sociales y participativas. Parece ser que es algo que desde arriba no va a venir nunca porque no les interesa, pero desde el barrio de La Madalena pues sí que surgen cada día más colectivos, más bandas, más gente que se junta. En el caso de la Asociación Vecinal Calle Libertad de La Madalena, ¿nos podrías contar un poco cuál es su funcionamiento? Lo digo más que nada porque igual hay vecinos y vecinas del barrio que están escuchando el programa y que les gustaría de una u otra manera pues al menos sentirse parte, ¿no?, de ese movimiento incipiente. Bueno, pues aparte de que es un sitio donde nos reímos mucho, que eso ya de por sí pues es una invitación a cualquier persona, la Asociación Vecinal de La Madalena, como otras muchas, es asamblearia. Bueno, no tenemos unas reuniones fijas, las vamos estableciendo en función de las necesidades, con lo que tampoco lleva mucho trabajo en ese sentido. Tenemos una comunicación muy fluida a través de los listados de internet, de correo electrónico, y bueno, tenemos un espacio que es la Vía Láctea, que está en Doctor Palomar 25, creo que es, sí, si me equivoco. Bueno, pues que está abierto a partir de las 8 de la tarde normalmente, en el que se realizan actividades junto con la Asociación Cultural y Recreativa Barrio Verde, y en la que de alguna manera pues nos sirve de ese punto de encuentro, de ese nexo, para que, bueno, pues nos vayamos conociendo y vayamos avanzando en la vida juntos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso. Luego tenemos nuestras digamos trabajos, ¿no?, que trabajamos, bueno, pues por áreas, ¿no?, pues el tema de los solares, el tema de la movilidad, cualquier otra cuestión que, bueno, pues en grupos o individualmente pues la peña va organizando, va comunicando y va recibiendo el apoyo de todos. Entonces, bueno, cualquier persona que esté interesada en trabajar alguna temática específica, pues siguiendo un poco las coordenadas que le pueda dar la asamblea y lo que opine la gente, pues está, vamos, adelante, invitados, ¿eh? Luego ahondaremos un poquito más en lo que son esas áreas temáticas, ¿no? Pues movilidad, solares, zonas verdes y demás, que yo creo que es lo más interesante, ¿no?, para que la gente, sobre todo que no conoce muy bien el barrio La Madalena, más allá de su ocio nocturno o algún momento puntual de su vida, pues sepa lo que acontece en el día a día. Sí que yo quería destacar sobre todo que tanto desde dentro como desde fuera enseguida ves que la Asociación Vecinal de La Madalena no es un ente que nazca proyectado desde una determinada ideología, sino que más bien es todo lo contrario, que gente de muy diversa ideología, teniendo bien claro pues que es gente que parte, podríamos decir, de abajo a la izquierda, ¿no? O sea, gente con ideología progresista, podríamos decir, o de cambio, ¿no? O revolucionaria, pero que hay gente de partidos políticos de izquierda, hay gente de corte aragonesista, de corte libertaria, vecinos pues que únicamente lo que quieren es mejorar su barrio, gente ecologista, que es una característica bastante importante que ojalá otras asociaciones vecinales pudieran tener en su seno a gente tan variada, ¿no? Y tan variopinta. Sí, bueno, digamos que consigues establecer un discurso transversal a todas estas cuestiones, pero enriquecida con todas las aportaciones de cada persona, ¿no? De gente que lleva años y años, bueno, pues militando, organizándose y que de alguna manera, bueno, pues hemos encontrado ese lugar común que es el espacio donde vivimos, que es fundamental, es muy importante el saber defender los espacios dentro de las ciudades donde vive el 80% de la población occidental, ¿no? Y donde realmente se pueden establecer esas redes, como repito, vaya, de solidaridad y que pueden ser fuertes, bueno, pues para realmente transformar este mundo, por lo menos defender una visión distinta con un poquito de fuerza, ¿no? Venga, pues vamos a seguir poniendo un poquito de música. Esperamos que pronto ya se pueda escuchar este programa en la Plaza de la Madalena, que es nuestro deseo, ¿no? Que lo pueda sintonizar en casa, en el 101.8 del FM, pero sobre todo que la escuche este programa, pues te anime a seguir con nosotros en la Plaza de la Madalena, que estarás con mucha más gente, pasándotelo muy bien en el Bermú, organizado por Radio Topo y la Asociación Vecinal Calle Libertad de la Madalena. Os vamos a dejar con una canción de uno de los artistas más famosos, o que ha dejado uno de los más famosos que ha dejado el barrio La Madalena. Hablamos de Rufus Clay, un tío que está en la cresta de la ola, dando conciertos multitudinarios por todo el estado, un tipo que ha vivido toda su vida en La Madalena y que hace música tan buena como esta canción que escucháis. De luz de luna, pesadillas deben estarlo de agujeros negros, nebulosas y agudas, y entre otras cosas malas estructuras en nuestro estado de ánimo por no haber labrado el camino. No encuentro el término entre mínimo y máximo, me encuentro lo más próximo, alegría y desánimo. Tendré que borrar mis ilusiones para así no llevarme decepciones. Terrones de azúcar me pone por fin metamorfosis a ese piti. Se estaba empezando a pensar que también es miel la boca, pero no, mi niña no, mi niño no, mi amigo no, mi madre no, mi brother. En serio es lo único que te quiero y no puedo verte triste. Voy a volver a ser aquel niño que conociste. Yo, Rapsus Clay, el niño de la selva. El guachichu escucha la leyenda del Mitsu y es tremenda. Mano de santo, pies de agua bendita y el corazón partido. Pero a peores ruedos he salido a torearlos. Quiero coger mis males y expulsarlos de desafío. Aquello que me gusta para no alegrarme y darme algo de frío. Pero voy a alejarme de lo malo, porque hace tiempo que ya ni sonrío ni me encano de risa por algún. Una vez me agrado, me pisa el pasado, deprisa he meado en tu rosa, una vez más desguaciado, y tú solo en ti mismo habías pensado. Y el hambre y la guerra y la garra de la eterna primavera, y todo lo que queda y nos espera, con las ganas de ver flores de rosas en vez de banderitas de España en las ventanas, o en tu ropa es de moda convirtiendo tu falso sueño en un momento coda, porque no puedo ser like y coger el beat y decir ratas, y ya estás muy mono andándote por la ramas. Es posible, te ahorras los discursos para luego y dejas de mala fama difundirme, hijo de puta, si luego a la cara me la chupas. Además que me conoce de verdad, sabe que en pocas cosas pueden criticarme. Ya acaso en la vida, pero en el rap, ay, necesito expresarme. Y no va a venir ni un muerto de hambre a joder a este padre de Zaragoza siendo un niño de puta madre, ¿oíste? Eras una vez una duda y un deseo, una bruja y un orfeo, un pirata en un barco de papel. Eras una vez patito feo, un niño viejo me creo, que soñaba con castillos de laurel. Eras una vez amigo mío, un sueño medio invertido, un sonido de un gato y un cascabel. Abre la muralla amigo mío, que ya me bañe en el río y respiro los perfumes de mujer. A veces encontré momentos trágicos donde se matizaron hasta las rosas de plástico. Pero hoy no, hoy lucho por estar alegre y coño, que yo ya no sé ni dónde estoy. No, me iré a tocar el bongo al Congo y comerme un hongo, quedarme mongo. Cuento de mongi, dime mangui, dame dos rombos. Díselo tu amigo y me lleva la marea y ayer me llevo el tsunami. Guachichu, oíste, de este borro solo fumanchu. De chiste, tengo que cuidar de Babu y de Bichu. Y es triste, que te quedan todos menos tú. Don Diego, dime qué te pasó con el mundo. Yeah, yeah, qué cosa mala vida te contó. Yeah, yeah, que te puede joder tan tan tanto. Yeah, yeah, que no lo puedo revelar del todo. Y quiero siempre amor en mi familia. Quiero un niño y una niña, quiero honor en cada línea. Y si no es mucho pedir, también me pone algo de priva. Que entre encanto y desencanto me he quedado sin salir. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, con las palabras que conquisto, que quiero dejar el sufrimiento a un lado, que no he cambiado, mamá, sino que yo aún soy demasiado yo mismo, y del abismo al alpinismo, bien, tengo que seguir yo este ritmo, bien, salí de un tren express directo hacia el estrés de mi corazón paralítico, que ya me canso de ácido cítrico, ácido cínico, y aquí los pecados se pagan con los daños mentales, morales o físicos, mano a político, hoy busca cambios en pocos segundos, criar mi manada y llenar de sonrisas el mundo, y cosas que los hago bien, se reduzcan a pequeñas dosis y así todo muy bien, así todo muy bien. Así es que no me vengas con que sueñas con labios, si solo recibo agravios, vuelve a caer tonta de mí. El villano indoñano, el villano sabe bailar con una boda bien guapa que sea de ese lugar. El villano indoñano, el villano sabe bailar con una boda bien guapa que sea de ese lugar. Y aquí seguimos en directo, hoy lunes 13 de octubre de 2008, cuando son las 12 y 45 minutos en el subsuelo zaragozano. El último acto de Pilares Disidentes, os recordamos una vez más, el Bermú, organizado conjuntamente por la Asociación Vecinal Calle Libertad de la Magdalena y Radio Topo 101.8 de la FM. Ya tenéis allí a cada vez más gente en la Plaza de la Magdalena, así que si nos escuchas desde casa, no dejes de sintonizar Radio Topo, porque allí mismo también puedes oír este programa y pasártelo mejor con un pincho o una bebidica. Mandito que te ni vas a vivir de Tizagüez, para cuenta no te caigas en la rifa de Angur. Y antes hablábamos que el barrio de la Magdalena evidentemente está cambiando, como está cambiando gran parte de la ciudad de Zaragoza, que cada vez hay más gente de diferentes pelajes que están llegando al barrio y otras al mismo tiempo pues están huyendo del barrio, ¿no? Porque sin duda la Magdalena pues podríamos decir que está de moda, ¿no? Ya no es un barrio pues como era antes, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, sino que ya es un reflejo claro de lo que es la ciudad de Zaragoza, sobre todo el fin de semana, ¿no? Que se llena con los cuatro bares que hay y que cierran hasta, dicho sea de paso, no muy tarde, pero que aglutinan a cientos de personas, pues llamados pues por sus teterías, los bares vegetarianos, los centros sociales, las fiestas en la calle, o simplemente pues pasear por debajo de la Torre de la Magdalena, por ejemplo, ¿no? Que es algo que gusta bastante. Como anécdota, queríamos destacar, además de las personas que llegan, los seres humanos que llegan al barrio de la Magdalena, recordar la primera pareja de cigüeñas que llegó al barrio, que poca gente lo sabe porque fue a finales de agosto de 1986. En la Torre Mudéjar de la Iglesia de la Magdalena se aposentaron una pareja de cigüeñas, en una época bastante extraña, porque no se sabe muy bien si estarían de paso o de vuelta hacia África. Resulta que llegaron demasiado pronto. No se sabe si huían de otro sitio o buscaban un nuevo acomodo. Desde luego no encontraron un mejor acomodo porque ya se quedaron en la torre de la Iglesia de la Magdalena, y la verdad es que nunca se sabrá por qué aparecieron esas cigüeñas en agosto de 1986, pero bueno, son dos vecinos que aparecieron y que ya pues han hecho prole y ya se han quedado y forman parte pues del vecindario del barrio. Y como las cigüeñas de África, pues también van llegando otros vecinos, que la mayoría de las personas pues les damos la bienvenida y les acogemos cuando nos los encontramos. Bueno, les acogemos no, vamos, que compartimos con ellos pues el pequeño comercio, la asociación, el bar o lo que sea, o la calle, pero no todo el mundo pues vea bien esta gente que viene de otros lugares pues a buscarse la vida, ¿no? Y queríamos charlar con Petra, que es una vecina del barrio, de un caso que si bien es particular, pues seguramente es sintomático, ¿no?, de algunas malas prácticas que llevan a cabo personas y en concreto funcionarios de la policía local de Zaragoza, en concreto de la policía de barrio, del barrio de la Madalena, que es un, bueno, en fin, un estamento que se creó, se supone que para mejorar la vida de algunas personas, ¿no?, pues que necesitan tener cerca un policía, pues para ayudarles en su día a día, y sin embargo pues está mostrando como una clara entrada de las medidas de represión y medidas coercitivas, pues para tener un poco a la gente controlada, ¿no? Petra, buenos días, cuéntanos un poquito esta historia. Hola, buenos días. Bueno, yo, aparte de que, como tú has dicho, es un tema particular, pero yo querría hacerlo extensivo. Yo convencí a la persona afectada de que, además de poner una denuncia aquí y en sitios de este estilo, fuéramos y denunciáramos a la Justicia de Aragón no solo lo que le había pasado a él, sino lo que está sucediendo diariamente en el Parque Bruit. Yo soy una asidua del Parque Bruit, lo veo diariamente. Y no sé si ha sido la expo o la presión, yo en el invierno no estoy, quiero decir, no voy a diariamente, pero sí que hicimos una denuncia extensiva al asedio sistemático que tiene la policía, no solo la policía local, sino otras policías, las otras, con cualquier persona que ven de color, o también hay otras personas que no son de color, que viven ahí habitualmente por circunstancias particulares, que están entre el albergue y eso, pero sí que he visto mucha saña este verano de gente de ponerse en tres y cuatro policías guantes de látex y hacerle sacar una bolsa y una cosa tras de otra, registrarla y vuelta a registrar y cada día al mismo persona y en las mismas horas. O sea, era una de las cosas que yo le había hablado con la persona afectada y que con conjunto pusimos esta denuncia en Justicia de Aragón, que ya les costaba que se estaba haciendo, pero que nadie había hecho nada, ¿no? Sí, eso que comentas sí que sería destacable, ¿no?, que las prácticas represivas de la policía para nada son sistemáticas y extensibles a toda la población, sino que se dirigen claramente hacia determinados sujetos, ¿no? En este caso hablamos de los inmigrantes o de la gente que tiene que pernoctar en el albergue y que pues que a ratos pues está por las tardes o por las noches echándose unas cervezas en el Parque Bruit. También lo podríamos extender a la gente que lleva pintas, pues gente que igual lleva rastas, o lleva una cresta, o lleva más tatuajes o más piercings de la cuenta, y sistemáticamente les están pidiendo, por ejemplo, el DNI, ¿no? O sea, aquí hablamos de gente que vive en la Madalena desde toda la vida, vamos, desde pequeños, y que mientras duró la expo, por ejemplo, en esos tres meses, fueron identificadas unas 70 personas en la puerta, unas 70 veces, perdón, en la puerta de su casa. Uh-huh. O sea, estos son hechos bastante graves, ¿no? O gente que pasea el perro, que cada vez que el perro lo ha soltado por el parque, multa, ¿no? Y han juntado 6 o 7 multas en un mismo verano, ¿no? Que dices, madre mía. Sí, eso es, vamos, es más descarado, ¿no? Es descarado. Y con respecto al caso anterior, además, no siempre la policía, aquí siempre ha habido movidas con la policía municipal, pero en esa policía en concreto yo llevo muchos años vinculada a gente inmigrante, sobre todo a una mujer gambiana, y había una persona, una policía municipal, que ha ayudado muchísimo en determinadas circunstancias a este tipo de personas. Ese tipo de personajes, unos cuantos que había y que los conocíamos y que además me consta porque yo lo he visto, que han ayudado a hacer papeles, a un montón de historias, han desaparecido y a raíz de desaparecer ellos han aparecido personas, no conozco a todas por supuesto, pero según la versión de lo que pasó es un caso absolutamente descarado de racismo. Uh-huh. Fueron a por el hijo de la persona en concreto porque le vieron con una caja de la Cruz Roja. A mí me hubieran visto con una caja de la Cruz Roja o a cualquiera de aquí y no hubiera pasado nada. Él iba a entrar al patio y efectivamente el chico ni siquiera sabía lo que había dentro de la caja porque le había llamado a su padre. Es una tónica habitual que la Cruz Roja suele ceder alimentos para personas que tienen bebés, en concreto leche y cosas, galletas y tal. Y venía el Mauro de recogerlo de la Asociación de Senegaleses. Entonces llamó al hijo de su locutorio para que bajara a buscarlo porque tenía que hacer unas llamadas a su país. Entonces el chico llegaba ya justo al portal, que está aquí mismo, y lo pararon cuando ya estaba metiendo la llave. Entonces el chico dijo que no tenía ni idea de lo que había. Empezaron a hacer y dice, voy a llamar a mi padre. Bajó el padre y ahí se ensalzaron dos. Es verdad que había dos. Uno intentaba por todos los medios arrastrar a esta persona, que fue la que puso mucha más saña, y además de una manera descarada. Decía, va, déjalo. Hubiera quedado la cosa así si el tío no hubiera actuado de esas maneras, ¿no? Entonces lo cogió, lo apartó del otro, le dijo negro de mierda, el otro intentaba llevárselo y el tío seguía y seguía. recital, pero en principio no sé si Mauro hubiera decidido poner la denuncia en esos momentos, porque ya habían pasado varias cosas, no solo con la policía, sino en el último mes, un problema en el hospital, una enfermera, uno que iba conmigo y en la calle también tuvo unos problemas, unos de mierda, vete a África, en fin, estaba súper socarrado. Pues subió a casa y al cabo de un rato bajó a los chinos a comprar una tetina, que se le había roto la del bebé, y estaban cambiando de turno, miró hacia la policía y entonces empezaron a decirle, ¿tú qué miras? Atravesaron la calle tres o cuatro, lo abordaron, y en concreto uno lo agarró del brazo, lo separó del resto, no sé si es que no consienten o los dejan que digan esas cosas por lo que pueda suceder, y premeditadamente lo llevó de ojo y dijo, tú te crees negro de mierda que vas a venir a decirnos lo que tenemos que hacer en este país. Y lo único que había hecho era mirar. En ese momento ni siquiera se había planteado la posibilidad de ir a poner la denuncia, o si lo había pensado no iba con esa inmediatez que lo hizo a continuación, ¿no? Entonces los otros no lo oyeron, lo hizo muy de una manera muy hábil para que no lo oyeran, no sé si hubieran participado o no, porque ya sabemos el corporativismo que existe dentro de todas estas historias, ¿no? Y se cruzó, se fue, él fue a poner la denuncia por racismo al juzgado y el otro ya la había puesto en la comisaría de policía. Entonces al día siguiente le llamaron a la comisaría de policía que fuera a acudir a buscar la denuncia que la tenía allí. Entonces la cosa es así, quiero de constatar, según su versión, no había ningún testigo y él se preocupó muy bien de que no los hubiera, ni siquiera de los suyos, que es verdad que en la primera actitud que tuvieron con el hijo y ya con él cuando bajó, había uno, que puede ser este mal, el policía malo, que le decía déjalo, y el otro insistía provocando más y más para que este se enfadara y poderle acusar de algo, ¿no? Y en la segunda versión pues pasaron, no sé si cuatro o cinco, o sea, lo denuncian por haber amenazado a la policía, una persona de 16 años en el barrio que sabe muy bien de qué lo que se juega, que tiene una habitación X, con cinco tíos ahí no amenaza a nadie, vamos, ni él ni yo ni nadie, hay que estar un poco zumbado, ¿no? Y esa es la historia. Bueno, también destacar que un policía que seguramente nadie conoce en el barrio se dedica a insultar a una persona que lleva años viviendo en el barrio, al margen de colores, de condiciones sociales, ¿no? Y le dice, negro de mierda, ¿tú qué vienes aquí a decirnos cómo tenemos que trabajar? Vamos a ver, señores policías locales, que es el ciudadano el que precisamente, ojalá, os dijera cómo tenéis que actuar, porque esa es precisamente vuestra función. Porque se está diciendo muchas veces a qué se dedica y a qué no se debe dedicar la policía local, pues me parece que el Ayuntamiento de Zaragoza y los que se dedican a llevar la policía local coincidirán conmigo en destacar que precisamente ese es el objetivo principal de la policía local, hacer lo que los ciudadanos del barrio quieren que hagan. O sea, que en el caso de que este vecino nuestro le estuviera diciendo, oiga usted, sería bien recibido, debería ser bien recibido. O sea, estamos hablando claramente, pues eso, de que en la policía local hay racismo. Y este es un claro ejemplo más de lo que está pasando a día, como tú muy bien decías, por ejemplo, en el Parque Bril, ¿no? Que cualquiera que vaya al atardecer pues estará viendo los coches de la Policía Nacional, vehículos motorizados, entrando por un parque, que eso no está permitido, para identificar sistemáticamente a todos los que ven con pintas, un poco descansando en un banco, o incluso gente jugando. O sea, que yo he visto a gente bailando que les piden la papela, que dices, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Además, es que yo he vivido también, este es un tema personal que ha pasado aquí en la Magdalena, pero yo viví muy de cerca, yo estaba en esa época de presidente de la Asociación de Vecinos de las Fuentes, participando en la Junta, y vi cómo acabaron echando a la churrería, al hombre este de la churrería, al delito Zumbón, y sabemos y denunciamos con nombres y apellidos no solo a las personas neonazis que están en el barrio viviendo, que siguen estando ahí, que se tienen sus direcciones, que sabemos que hay una farmacia que colabora, que había una tienda al lado de casa de mis padres, que no sé qué, no sé cuántas, Y sabíamos quiénes les protegían. Estaba denunciado y no pasó nada. Y acabó teniéndose que ir el señor aterrorizado porque ya habían llegado a invadir y saber dónde estaba su casa y a romperle el coche. Quiero decir que es una cosa real y denunciada, está ahí y todo el mundo lo ha sabido. Yo cuando fui a justicia también se lo planteé porque ya ellos lo tenían, esa información lo sabían. ¿Y en este caso cómo ha contestado el justicia? ¿Se va a hacer algo? Porque claro, hay una denuncia contra este vecino también, con lo cual imagino que habrá un juicio contra él. Pues es que claro, eso tendría que hacerse un tema colectivo. Uh-huh. Él dijo que no, intervenir en el caso concreto de la persona que nosotros denunciábamos en ese momento por lo que había sucedido aquí en el barrio, hasta que no hubiera sentencia o hubiera juicio, no podían hacer nada. Uh-huh. Tomar la denuncia, si tenemos la copia de la denuncia que ellos hicieron, pero ir más allá ya tendría que ser una cosa que tendría que hacerse colectiva. No se puede meter una persona, ni dos, en un tinglao de esas características, uh-huh. Que además va por ciclos, yo decía, habría que estar todo el día ahí, como ha sido este verano, y que coincide también con una fecha como es la Expo, que todos sabemos cuando llegan estas fechas lo que hacen, ir quitándose a la gente, pues la tenían, porque quiero decir que el Parque Bull estaba, no es que está céntrico, pero no es la Expo, con lo cual que estuvieran ahí todavía les tenía que molestar menos, y dejaros ir tranquilos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora llega una fecha que ya la gente no va al parque y el que esté, pues se tendrá que comer el marrón solo, de la otra manera lo hemos visto. Yo vi, no hace 6 o 7 meses, dándole con el guante a un chico rumano porque alguien, una pareja le había dicho si le había robado o no, que se lo llevaron en un coche circular y a las 2 horas yo lo volví a ver al chico, o sea que no pudieron aplicarle ningún tipo de estrés, pero lo estaban arreando con el guante en chuleta. Bueno, se ha dado el caso incluso que el Centro de Tiempo Libre Gusantina, que históricamente pues realiza parte de sus actividades en el Parque Bril, que les han llegado a impedir, ¿no?, el hacer las actividades con los niños, pero con los niños delante. O sea, es decir, que ha llegado la policía a reprimir a los educadores sociales de Gusantina en plenos juegos con los niños. O sea, que eso ya es ya un poco... El año pasado, y pusieron incluso una denuncia, un mozo que es padre de una niña del barrio, menos mal que había una moza y un periodista allí, llamó a su marido para que viniera a la prensa y tal, y se echaron un poquito para atrás, pero ya empezaron a pedir DNI porque fueron a saco. Además, creo que ellos tienen un permiso especial, incluso creo que del alcalde, como que tienen autorización para poder estar en la hierba. Ellos pasaron el coche por encima de la hierba donde estaba el coche aparcado de Gusantina. El año pasado la movida fue seria y este año lo han hecho otra vez. Estaba yo allí con los chicos y lo he visto. Entonces, es todo lo que ellos no les apetece. Bueno, yo destacaría dos cosas de lo que habéis comentado desde nuestra visión. En primer lugar, con el chico este de color que ha tenido el problema con la policía, decir que sepa la gente que vive a 50 metros de la comisaría de policía, o sea que perfectamente lo tienen controlado, claro. Como a otras personas que vivimos en la misma calle, enfrente de la comisaría de policía, y donde también nos buscan las cosquillas, ¿no? O sea que sabemos perfectamente, es decir, que ellos... conocen que gente vive en esas casas, saben que no hay ningún tipo de robo en este caso concreto, es completamente imposible y simplemente han ido a buscar. Y a mí eso me parece un detalle para darle credibilidad a la versión, ¿no? Desde luego de la que no dudamos, ¿no? Y por otro lado, en el tema del Parque Bril, ahí es importante recordar que no es solo la policía, sino estos nuevos vecinos que han venido con la patente, digamos, un poco del parque. Yo no sé si es que les dijeron los constructores y los promotores que el parque iba a ser suyo y que realmente les molesta la convivencia con otras personas, ¿no? Y son ellos los que continuamente, lo sabemos, pues por las cosas que escuchamos en la Junta de Distrito, por las continuas llamadas a la policía local y nacional que realizan, que es gente que todavía es incapaz, bueno, pues de dar ese paso y de poder, convivir y tener una cercanía y compartir esos espacios pues con otras personas, ¿no? Teniendo en cuenta que yo creo que el Parque de Oruil, pues bueno, independientemente de que pueda haber gente con más o menos, bueno, con una actitud más o menos social o sociable, pues realmente no hay problemas graves de convivencia, es decir, no se ha dado tampoco ninguna circunstancia ni mínimamente grave, ¿no? Entonces, bueno, ahí desde luego hay un elemento muy importante que son esos vecinos que están continuamente utilizando a la policía, ¿no? De hecho, el Parque de Oruil es un ejemplo claro de cómo sin ningún control, sin ningún regulador institucional, sin ningún burócrata, acuden decenas, por no decir centenares, de jóvenes de todos los pelajes, o sea, entre los 10 y los 30 o 40 años, a jugar a baloncesto, a jugar a fútbol, a jugar a voleibol, a ligar, a merendar, a bailar, a lo que sea, sin que surja ningún conflicto, aun cuando se juega competitivamente. O sea, te quiero decir, ahí estamos viendo unos partidos de fútbol, unos partidos de baloncesto de gran nivel, de intensidad, y no ha habido peleas. O sea, igual, yo que sé, alguien que me esté escuchando igual sí que ha dicho, hostia, sí, una vez sí que se pegaron dos. Pues igual sí, o sea, que tampoco he estado yo allí siempre como para verlo. Pero vamos, que uno que ha hecho deporte toda la vida sabe que en el deporte también hay veces que hay grescas, vamos, y te acabas zurrando. Y no hay más que ver en cualquier pueblo, cualquier partido de fútbol que se estará desarrollando hoy por la mañana o ayer por la tarde, la cantidad de peleas, si vamos al Comité Aragonés de Árbitros, que nos van ellos a decir, ¿no?, y a puntualizar, ¿no? Y sin embargo en el Parque de Oruil pues se ve como la convivencia realmente funciona de una manera bastante armónica, ¿no? Sí, pero esto que acaba de decir David es muy importante, porque esa es la realidad. Yo tengo amigas que están viviendo en esas urbanizaciones, han comprado pisos en un momento, como podía haber comprado yo, me lo compré ahí, pero estuve mirando, ¿no?, que lo podía hacer entonces. Y dos personas, en concreto una persona que vive en el ayuntamiento y ellos, han sido los que han echado para adelante que no se cerrara todo eso. Llevan años peleando por vallar todas las partes esas de abajo donde nos refugiamos cuando llueve, y han tenido que pelear y otras, yo creo que son tres, y de hecho apenas bajan niños de esas urbanizaciones, y hay muchísimos al Parque Ruiz, van más allá o tal, y eso es un hecho, además, que es demostrable, porque existen cantidad de recursos que ha hecho una persona que trabaja en el ayuntamiento que estaba en contra de que eso se vallara, porque es su obsesión. En el estudio de guardia están siempre llamando los mismos para tal, porque patatín, porque patatán. O sea, eso es un hecho. Y luego, en el tema anterior, esta persona en concreta que se ensañó con él, 15 días después estaba yo hablando en la puerta con él, quiero reflejar, porque además ni yo le había mirado a Mauro para saber cuál era la expresión de su cara, nos vio desde la comisaría y vino de propio. Vino por la calle directamente, dio la vuelta, llegó hasta el centro de historia como disimulando, pero a la vuelta seguía por lo visto mosqueado y cabreado, hablando con una blanca, me imagino. Dio la vuelta y pasó por nuestras narices, no hubiera faltado más que hubiéramos dicho hola o buenas, porque venía a degüello. Y además yo no sabía quién era y lo intuí sin haberlo conocido, ¿no? Y no hacía muchos días que también, digamos, en la justicia, que venía la madre de los niños con los críos, y el pequeño, que todavía no había hecho ni los 4 años, por lo visto lo vieron escupir y tuvieron la desvergüenza de dar la vuelta, gastando gasolina con el coche, dar la vuelta a la calle por Candín y Gamboa y pararse en delante de una de ellas para decirle que a ver lo que hacía el niño. Yo escupo cuando me pasa por las narices, porque con una guarrada, pero como todo el kiski. Pero eran ellos y, en fin, no sé si ha sido más de una de ellas. Bueno, pues son muchas cosas, ¿no? En cualquier caso, que sirva el testimonio de Petra y la situación de este chico, pues para que la gente que nos escucha pues esté al tanto, por si acaso hay un futuro juicio, y como parece ser que el Justicia de Aragón pues pide que haya una respuesta colectiva, pues si tiene que haberla, la habrá, evidentemente, o sea, por ser vecino, por ser un caso de racismo y por ser un caso claro de policía racista, ¿no? Como hay otros, ¿no?, en la Policía Nacional, que marcadamente pues vienen de movimientos nazis. Y eso es algo que no lo decimos nosotros, que hasta las autoridades policíacas lo están reconociendo, ¿no?, pues que tienen ya unos cuantos efectivos, que no hay más que verlos en las manifestaciones. En concreto, pues es gente que suele llevar guantes negros, es una cosa bastante cantosa, un policía no suele llevar guantes, normalmente para trabajar, pues ellos se ponen guantes negros antes de tocar a cualquier joven, sea como sea. Entonces, bueno, estaremos bien atentos y nada, agradecer a Petra pues que haya venido hoy a esta emisión especial de Radio Topo, aquí en el 101.8 del FM, y también escuchándonos desde la Plaza de la Magdalena. Buenos días, Petra, gracias. Gracias. Y vamos a escuchar una canción de otro de los grupos míticos, podríamos decir, del barrio de la Magdalena, y que habla precisamente de él, Ixo Rai. La solución será levantarse a las 10 los del ayuntamiento, sí que madrugan como les gusta sacar la rúa, pero seguro que no han montado el coche del alcalde mal aparcado. Este es mi barrio, pero es especial, aunque tengas te quedas como los demás, nos tomamos un tinto con el camarón, y entre tapita y tapa la revolución. Pues a mí me parece que era el José, el que tiene a su madre en caravancel. Hablando de madres, por ahí van tres, las de los insumisos que irán a hacer, a escribir algún preso o a organizar la próxima asamblea a nivel estatal. Este es mi barrio, pero es especial, aunque tenga secretas como los demás, nos tomamos un tinto con el camarón, y entre tapita y tapa la revolución. Thank you. 4 años en el jalón. Parece ser que sus conexos de que charlan todo el día en aragonés. De que balonazo que le han pegado a aquel abuelico que estaba intentando ciencia, no hay medios para entrenar. Con tanto gitanico sin federal, este es mi barrio, pero es especial. Aunque tenga secretas como los demás, nos tomamos un tinto con el camarón. Quien te tapita y tapa la revolución, este es mi barrio, pero es especial. Aunque tenga secretas como los demás, nos tomamos un tinto con el camarón. Quien te tapita y tapa la revolución, este es mi barrio, pero es especial. Aunque tenga secretas como los demás, nos tomamos un tinto con el camarón. Quien te tapita y tapa la revolución, este es mi barrio, pero es especial. Aunque tenga secretas como los demás, nos tomamos un tinto con el camarón. Quien te tapita y tapa la revolución. Apatía isquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas, recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis y ileofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico. Parada cardíaca. Madrid a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Café molido, agua de plata, cuánta llovió por la mañana. Y aquí seguimos escuchando la emisión especial de Radio Topo acerca de la vida en la Magdalena, una emisión que puedes sintonizar en tu transistor en el 101.8 del FM o escuchar con las vecinas y compañeros que están disfrutando del vermú en la Plaza de la Magdalena. Y bueno, antes que hablábamos del Parque Brühl, igual no todas las personas recordáis que este parque pues era de Juan Brühl, que era un tipo que venía del Béarn francés y que tenía ahí una pedazo finca y que finalmente pues se extendió para uso público, ¿no? Que allí había un montón de especies vegetales que no se conocían en el resto de la ciudad, como pueden ser plátanos, como pueden ser encinas renegridas, y había fuentes con peces de colores, había incluso una montaña rusa de 25 metros dentro de la finca del susodicho. Y bueno, destacar desde aquí, como bien supimos en la última Semana Cultural del barrio de la Magdalena, que el Parque Brühl es uno de los parques zaragozanos con más diversidad vegetal y más interés, ¿no? Hay que recordar pues que está en la ribera del Huerva y que quieras que no, pues tiene todavía una flora, incluso una fauna autóctona muy interesante de conocer. Y destacar, cómo no, que gran parte de esas especies naturales, esas plantas y esos árboles perviven no solamente gracias al buen hacer de los jardineros del ayuntamiento, sino también de personas y asociaciones que se molestan en seguir plantando, seguir regando y seguir instruyendo cómo puede ser la mejor poda de algunos ejemplares. Y aquí seguimos hablando con gentes de diferentes asociaciones vecinales del barrio de la Magdalena y tenemos delante nuestro pues a Marsal, que ya lo conoceréis muchos, que forma parte de esta emisora también, persona que lleva muchísimos años viviendo en la Magdalena y que también participa activamente en diferentes centros sociales y de la Asociación de Vecinos de la Magdalena, Calle y Libertad. Antes David había apuntado algunas de las áreas que trabaja la asociación, quizás sería interesante para la gente que nos escucha pues entrar en detalle de cuáles son los problemas o los trabajos que se están haciendo pues para mejorar este espacio vivo de la ciudad, ¿no, Marsal? ¿Cuáles son estas áreas temáticas? Pues fundamentalmente, hola, buenos días, antes que nada, a las radioyentes y radioyentesas, que lo fundamental que estamos ahora, empezamos un poco con lo que se empezó a dar a conocer la asociación y fue el punto de unión donde empezamos a trabajar, fue con el centro de lo que es el epicentro y el centro de actividad de este barrio, que es la Plaza de la Madalena. Y bueno, pues ese espacio que han dejado morir, que han dejado que se quedara muy hecho polvo, y que bueno, pues poco a poco fue nuestra primera pequeña gran victoria, que fue que tras años de abandono, tras la presión de determinados comerciantes del barrio para que quitaran los bancos de la Plaza de la Madalena, y bueno, pues tras pequeñas y grandes presiones, pues quitaron estos bancos, dejaron la plaza hecha un auténtico solar. Pero bueno, pensamos que a base de dar mucho mal y a raíz pues también del nacimiento de nuestra asociación, pues se conseguirá poner esos bancos. Pero bueno, ahora una de las cosas que vemos fundamental es que ese espacio se reavive todavía más. Y no solo ese espacio, sino las calles de alrededor. ¿De qué nos sirve que la Plaza de la Madalena esté bonita si las calles de los alrededores, como la calle Mayor o la calle Universidad, pues están hechas una pena y todavía pues tienen falta de bancos, arbolado deficiente, los soportes de contención de coches pues están bastante deteriorados? Pues bueno, ese sería un tema. Pero otro tema con el que hemos estado dando mucha batalla ha sido con la cantidad de lo que llamamos espacios muertos en el barrio, espacios muy degradados como son los solares y los edificios abandonados. En un barrio de relativamente pequeño tamaño como es la Madalena, pues tenemos casi 50 espacios muertos de este estilo, solares que llevan hasta 30 años abandonados y criando porquerías, solares de propiedad municipal. Encima estos solares de propiedad municipal, algunos tienen algunos bonitos proyectos que nunca se han hecho, por de plazas públicas, arbolado, centros sociales, ludotecas, bueno, todo esto son cosas que nunca se han llegado a hacer. Pues bueno, elaboramos un informe en el año 2007, informe que vamos a presentar la actualización del año 2008, donde nos salen todavía más espacios muertos en el barrio, incluso edificios cuyas fachadas están catalogadas o edificios que están catalogados enteros, y que pues sufren el abandono más palmario pues eso a lo largo de decenios. Y este sería pues otro de los ejes de trabajo de la asociación. Bueno, recordar aquí que hace algunos meses, a raíz de un incendio, ¿verdad?, bastante cantoso, ¿no?, que pudo ser bastante peligroso, ¿no?, porque los inmuebles del barrio La Madalena pues muchas veces tienen materiales fácilmente inflamables y que están todas las casitas pegadas, pues a raíz de eso se vio, incluso llegó a los medios de comunicación un poco las demandas de la asociación, ¿no?, para pedir al ayuntamiento pues que hiciera otra política en materia de inmuebles vacíos, ¿no? O sea, en sí, este sí. Caso era una vivienda pues que estaba llena de basura y que ahí nadie la limpiaba y pues que cualquier cosa, cualquier chispa pues desató el incendio, pero efectivamente como nos dice Marsal, pues hay bastante peligro porque muchos de estos solares se llenan de mierda. Sí, sí, se llenan de mierda y sobre todo, bueno, un solar, si es de propiedad pública, aún lo puede limpiar FCC, o sea, aún viene cada X tiempo la brigada y algo de basura quitan, hacen lo que pueden. Pero claro, un edificio privado tú no puedes entrar, evidentemente, en teoría. Y lo que sí sucede, bueno, pues que evidentemente entra gente en exclusión social o simplemente son edificios que se van degradando, que tienen vigas de madera y que en un momento dado pues se pegan fuego, como sucedió con el inmueble que citas de la calle Alcover. Entonces se pega fuego este inmueble, están pegando varias casas, es un inmueble que existen denuncias, o sea, presentadas por los vecinos del 8 duplicado, el número que está justo al lado, o sea, hay decenas de denuncias contra ese inmueble en concreto. Pero bueno, pues lo que se ha hecho, los dueños se les obligó a poner unas chapas, en efecto, protegieron las puertas y eso es todo. El edificio sigue con la mierda dentro y sigue sin haber ningún tipo de actuación efectiva, ¿no? Claro, porque lo que hacen es cubrirlos, porque queda feo estéticamente y más cuando durante la expo, pues evidentemente todo lo que fue calle Mayor, calle San Agustín, hasta el centro de historia, pues intentaron que fuera un paso turístico. Sí, que hiciera buena fueron idea. Tan poquitos los turistas que vinieron que la verdad es que por mucho que pintaran cuatro fachadas, pues no lo disfrutó nadie de fuera más que los cuatro vecinos antes de que hubiera estado lleno de pintadas. Pero es que antes de que estuvieran las chapas, incluso algún abuelico que había ido a mear ahí en un rinconcito para que no le viera nadie, había aparecido en la parte baja del solar, ¿no? Medio sí, caído sí, ahí, ¿no? Que menos mal que lo vio alguien, porque si no tendríamos ahí esqueletos ahí, que dirían luego que son musulmanes. Bueno, es que verdaderamente es eso, porque si alguien pasaba alguna vez precisamente por lo que llamamos la zona cero, parece que haya caído ahí una bomba. En concreto entre la calle Alcover, Callejón de Olleta y otras calles, hay un montón de solares, uno de ellos con un antiguo cementerio musulmán, que es un agujero potencialmente peligroso y peligroso de hecho por lo que comentas, porque un abuelo se cayó al fondo del agujero, o sea, y los críos juegan por ahí constantemente. Y luego ya están los edificios, bueno, pues, edificios que además, joder, tienen nombres, tienen dueños, o sea, y esos dueños tienen nombres y apellidos, De sobra sabemos construcciones lombar u otras, ¿no? Claro, es destacable también que todas estas intervenciones que hace el ayuntamiento muchas veces van de las arcas públicas, ¿sabes? Es decir, que el ayuntamiento no está obligando a los propietarios a que actúen en sus propiedades y que lo paguen ellos, ¿no? Por lo menos que paguen la obra subsidiariamente una vez que el ayuntamiento pues tiene que poner manos en el asunto. O sea, encima lo estamos pagando nosotros de nuestros bolsillos. Pero es que como muchos se exponen a multa, o sea, para que te hagas una idea, una multa por tener suciedad extrema en una casa, te pueden caer 30 euros de multa. O sea, realmente te sale muy barato. Aunque te pongan una multa al mes, o sea, es que es en un caso muy excesivo te pueden llegar a poner una multa de 150 euros. Pero es que, claro, para una persona que tiene un edificio destinado a la especulación, es que le da igual. O sea, es como una especie de renta que está pagando y, bueno, ahí deja dormir el edificio. O sencillamente lo que ya es de traca son los edificios de propiedad municipal. O sea, los solares de propiedad municipal, porque el del abuelo volador precisamente es un solar municipal, o sea, el del abuelo que terminó en el fondo del solar, pero en el fondo del agujero. Pero es que, por ejemplo, yo que tengo estas cosas de la memoria, cuando yo vivía allá en este barrio, la primera vez que entré yo a vivir en la Madalena, vivía en la calle San Agustín. Y aún recuerdo el colegio de San Agustín, que fue ocupado, fue demolido, y la Rudy, estamos hablando de cuando Luisa Fernanda Rudy era alcaldesa de Zaragoza, prometió equipamientos sociales para un número concreto de la calle San Agustín, para el número 23, creo que es 21-23 de la calle San Agustín. Bueno, quien pasó por ahí puede ver el solar que ahí sigue. O sea, los equipamientos sociales, una vez pusieron una canasta, eso sí que es verdad. Bueno, y otro caso también bastante paradigmático de lo que es la hipocresía del ayuntamiento, ahora que se está celebrando todo lo que fue los sitios de Zaragoza y tal, pues en el barrio de la Madalena, por ejemplo, encontramos en la Plaza Aso lo que es el Palacio Aso, ¿no? Que fue, pues eso, un palacio de Ignacio Aso, un intelectual del siglo XVIII, y que seguramente pues podría tener cierto valor histórico si se le pusiera en valor, ¿no? Pues realmente lleva un montón de años abandonado, únicamente se rehabilitó hace algunos años, se restauró un poquito la fachada, y parece ser que finalmente va a albergar casas, ¿no? Si nadie lo evita. Sí, sí, y de hecho, bueno, iba a ser el palacio particular de un señor, el señor Lombard, que es uno de los especuladores mayores del barrio de la Madalena, y nunca se llevó a efecto esa casa particular porque no podía meter el coche. O sea, y eso es una realidad, es así de patético y de cutre. Pero es que es verdad, o sea, tenemos un ejemplo de palacio renacentista, pero es que tenemos muchos más. O sea, el caserío tradicional, por ejemplo, de la calle Mayor, hay unas casas muy célebres, o sea, que son parte de las casas tradicionales, son del siglo XVIII también, 18-19, y bueno, pues son casas que claro, que si algo destaca se lo da pis de gato que salen de esas casas, o sea, todo el mundo que pase por allí lo puede comprobar, están sumidas en el más absoluto abandono y eran casas destinadas a la piqueta. Si no hubiera habido una actuación en su momento de la Lanuza Casco Viejo, o sea, se hubieran ido, como tantos otros edificios singulares de esta ciudad, hubieran acabado en ruinas, ¿no? Y hoy por hoy pues siguen abandonadas. Sabemos además, bueno, que digamos que el interés, como ha sucedido en otras ciudades del Estado español, en muchas europeas y americanas, el interés es crear, bueno, pues un centro, digamos, el downtown que se llama, pues comercial y de clases altas y pudientes, ¿no? De alguna manera lo que está sucediendo aquí en Zaragoza en concreto, de una forma un poco lenta, es una gentrificación, ¿no? El hecho de eliminar a todos los sujetos indeseables de los centros históricos de las ciudades, convirtiéndolos en ciudades, bueno, pues de otro mundo, ¿no? Donde realmente pues no hay una vida y simplemente hay un comercio y hay una serie de personas más pudientes. En ese sentido, hace 15 y 20 años había política de vivienda social dentro del casco histórico, se hicieron mogollón de viviendas. Por ejemplo, una zona muy singular es la plaza, donde está el aseo, la plaza, ¿cómo se llama? San Bruno, perdona, es que estoy yo con poco sueño hoy. Pero realmente esto se ha paralizado y realmente el interés es, pues como ya hemos oído antes, ¿no? Echar a todos los negros, a todos los melenudos, a todos los indeseables, ¿de acuerdo? Y el que desaparezca esa riqueza, ¿no? Que ha sido siempre el casco histórico de las ciudades donde han convivido pues un montón de personas, ¿no? Entonces, claro, la idea es siempre recuperar cualquier espacio, cualquier solar para hacer viviendas de superlujo y que realmente rente esa inversión especulativamente y además de alguna manera, bueno, pues se vaya retrocediendo poco a poco la población variopinta y se quede solamente, bueno, pues gente de una clase social muy específica. Venga, pues vamos a poner un poquito de música, sobre todo pensando en la gente que esté en la Plaza La Madalena con ganas un poquito de bailar. Y antes os vamos a anunciar Pues que van a pasar por aquí diferentes asociaciones y vecinos del barrio La Madalena, que las personas que queréis pasar por la radio, que estáis invitadas, que hablando de temas de especulación no podíamos dejar de comentar en este espacio lo que pasó anoche en el festival Haz lo que debas, así que si estás en condiciones de contárnoslo, pues no dejes de pasarte por la radio o llamarnos, porque los que estamos aquí no estuvimos hasta la hora de cierre y no estaría de más informar de lo que pasó. Pero antes os vamos a poner con una grabación en exclusiva de hace exactamente 2 años, el 12 de octubre de 2006, las gentes de Pilares Disidentes montaron un electrotuna que tuvo mucho éxito, que recorrió, coincidiendo con la ofrenda floral a la Virgen del Pilar, diferentes calles del barrio de La Madalena, y este es uno de los sonidos de aquel día tan memorable para muchas de las que nos escucháis hoy. En directo en el subsuelo zaragozano cuando son la 1:25. Esperamos que lo estéis pasando muy bien en la Plaza de la Madalena en el Bermú, organizado por la Asociación Calle y Libertad y Radio Topo 101.8 de la FM. Y precisamente nuestra querida emisora libre está celebrando su 15º aniversario. Hace algunas semanas tuvo lugar un exitoso concierto en el Parque de la Paz, en el barrio de Torrero, y ahora estamos en el Bermú con los vecinos de la Magdalena. De ley, tú me guardas ya, lo peito me brinca. Y Radio Topo, como otras radios zaragozanas, emisoras libres, Radio Mai, Radio La Granja. También quería recordar pues algunas otras radios como Radio Carcoma, Canal Imperial, Radio Casco Viejo o Radio Chicharra, que emitían y emitirán seguramente en condiciones similares a las nuestras. Yo no quiero ver huello de cristal, muyaos por lágrimas, que culpa no ha. Y para las gentes que nos escucha en la Plaza de la Magdalena, ya sabéis que podéis poner el 101.8 de la FM y salvo algún problema técnico podréis escuchar una programación enlatada y en directo que realizan personas que vienen sobre todo de los movimientos sociales, anarquistas, comunistas, ecologistas, feministas, de defensa del aragonés o de la distribución anticomercial. Verlo caminar cuando el uno cae y el otro ha de levantar. Cuando el uno cae, el otro ha de levantar. Se afeitó de ley, tú me guardas ya. Y Radio Topo durante estos 15 años mantiene el mismo proyecto que en 1993. Somos una radio libre, una emisora de carácter social y no lucrativo. Por eso no emitimos publicidad ni entramos en el mercado de los beneficios publicitarios. No tenemos más dependencia económica que las cuotas de nuestros propios miembros o las perricas que sacamos en actividades como este vermú que hoy disfrutamos en la Plaza de la Magdalena. Sin embargo, tras más de 20 años de intentos de regularización de las radios libres, comunitarias o culturales, siguen desde el gobierno de Aragón con sus promesas, sus mentiras y la indefensión. Las radios no lucrativas seguimos como el primer día, sin normativa legal ni procedimiento administrativo alguno para acceder a licencias de pequeña potencia. Así que cuando le entras a alguien de Radio Topo y dices, oye, que en mi barrio se escucha cada vez peor, no sé qué, a ver si hacéis algo, mejor te pasas por el edificio Pignatelli y en registro pones una queja al señor de telecomunicaciones del gobierno de Aragón. Así que desde aquí te animamos a sintonizar Radio Topo 101.8 de la FM y contactar con cualquiera de nuestros programas porque nuestros micrófonos están abiertos a tu participación. Como concurso, en este programa de hoy os invitaremos a un pincho de tortilla. Si nos llamáis al 976-29-1398, os pasáis directamente por la radio y nos decís al tubaso cuánto costó la realización final del Puente de Hierro, el puente más cercano de la Plaza de la Magdalena. ¿Cuánto costó el Puente de Hierro? El que lo sepa, un pincho de tortilla, gratis. Y aquí seguimos charlando del barrio de la Magdalena con David y con Marsal. Antes comentábamos el tema de los solares y como apuntaba Petra, pues hemos hablado también de los espacios verdes, en concreto del gran pulmón del barrio como es el Parque Bril. Contadnos un poquito cómo ve la Asociación Vecinal Calle Libertad de la Magdalena los espacios verdes. Pues lo malo de los espacios verdes es que se concretan en espacio verde, porque actualmente no tenemos ningún otro, bueno, tenemos algún arbolico suelto por ahí, pero echamos mucho en falta el que existan más espacios verdes, más árboles en el barrio y menos de esta estética que nos dejó el triviñismo, aquel ideario de las plazas duras y las calles de cemento, que bueno, pues acabó con los árboles y montó pues una serie de plazas bastante de saborías, bastante planas, que más parecen pistas de aterrizaje que plazas para disfrute de la ciudadanía, ¿no? Entonces lo que echamos mucho en falta es que haya más arbolado en el barrio, aparte de lo que es el Parque Güell, un arbolado que bien podría concretarse pues en alguno de esos solares de los que hablábamos antes, precisamente, pues bien se podrían reconvertir en plazoletas que le dirán un toque verde al barrio de la Magdalena. Pero bueno, dicho esto aparte, también lo que nos gustaría es una renovación del Parque Güell, una serie de arreglicos que no le vendrían nada mal, por ejemplo, en sus instalaciones deportivas, que se restaurara el muro, que es un muro, además es que el muro del Parque Güell es un muro histórico, o sea que lleva ahí un montón de años, es de los tiempos del señor Juan Güell, precisamente, prácticamente un poco posterior, y nos gustaría que ese parque, pues como espacio de convivencia que es, tuviera pues un repaso, se le metiera manica y se dejara un poco mejor de lo que está, porque bueno, lo que es hoy por hoy, pues es un parque que sigue teniendo calvas, que sigue siendo un sitio que parece ser que es como una especie de coto vedado para la policía para que pase ahí con sus coches por en medio, y que sin embargo pues la dinamización como espacio de convivencia de momento solo queda en la iniciativa de gente como por ejemplo la Asociación Gusantina, o sea la gente que trabaja con los chavales, ¿no? Y nos gustaría que fuera un parque mucho más dinámico y también pues eso, que todavía necesita una manita que convierta ese espacio en un espacio de convivencia que lo hace la gente, pues bueno, que se meta también un poco de mano desde las instituciones. Bueno, destacar que a nivel institucional, con la creación del nuevo Parque del Agua Luis Buñuel en el Meandro Ranillas, que se ha sacado de la manga 120 hectáreas, sí, de supuesta zona verde, también dentro de ahí pues hay mucho negocio particular, autogestionado, podríamos decir, o autolucrativo, pero claro, eso va a requerir un mantenimiento que si se hace finalmente, que hoy por hoy nos está haciendo, y se está secando ese gran parque de la ciudad, el que mayor extensión tiene, pues irá a costa del mantenimiento de los pequeños parques de barrio y zonas verdes del resto de la ciudad, que hoy por hoy pues necesitan más que nunca pues un... En fin, no se necesita nada extraordinario, la poda, el riego, el mantenimiento, el dejar que la gente haga actividades en esos parques, y seguramente pues el Parque Güell no va a ir a mejor. Poco probable, y sobre todo, además el Parque Güell tenemos que verlo como lo que es, o sea, tiene varios árboles de gran porte, está la carrasca más grande de Zaragoza, está dentro del Parque Güell, pues ya la gente no sabe, en la encina más grande de nuestra ciudad, y luego también la conexión con, hay una zona que está plenamente degradada, que es la conexión con el Huerva, o sea, que se va cayendo el talud cada X tiempo, que está hecho una porquería. La solución no es poner una escollera, sino es vegetar, revegetar toda esa zona, igual que, por ejemplo, se podían haber ahorrado la actuación absolutamente absurda que se hizo en el Parque Lineal de la Ribera, o sea, en el caso de la parte que va cercana a Echegaray y Caballero, desde el Puente Hierro hasta el Puente de las Fuentes, ahí ya había un parque, se tiró entero para volver a hacer exactamente lo mismo. O sea, una solución mucho más económica hubiera sido, a lo mejor, no meter tanta mano en ese parque, sí, hacer un carril bici, como se hizo, todo lo que haga falta, pero el invertir un poco más en las riberas de Huerva, que sigue siendo una cloaca. O sea, es que hoy por hoy, a un paso del Parque Güell, tenemos a Huerva hecho una pena. Bueno, antes que apuntaba Marsa del tema del carril bici, vamos a poner otra canción y luego hablaremos de movilidad, que es otra de las áreas de las que nos hablabais que está trabajando la Asociación Vecinal de La Magdalena y que hoy por hoy pues no vamos a dejar pasar en este programa especial realizado con mucho cariño desde Radio Topo, desde el 101.8 del FM, especialmente para nuestros oyentes en la Plaza de La Magdalena, muchos de los cuales en el barrio de La Magdalena y en otros lugares de la ciudad, cuando era obligatorio el servicio militar, pues decidieron plantarse a través de la objeción, a través de la insumisión, a través de la rebeldía al servicio militar, y con esta canción pues queremos que os echéis unos bailes y recordéis esos buenos ratos de lucha antimilitarista. ¡Sí, señores! ¡Que ya agarré el vodevil! Te mandan una carta. Si no viene perfumada. Y si tú me padre se espanta. ¿Qué está la Guardia Civil? ¡Oye! Te vayas a la mili, que te estás haciendo un gili, que te vas a pervertir. ¿Cómo no? Y tienes que hacer tu macho bromuro en el zaparrancho, no lo vas a resistir. Mi sergito, se me cayó el chile. Di que no. Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión, la puerta me gusta mogollón. Insumisión, y hasta siento que lo tiren al pilón. Luego te vienen los jueces que te meten al talego, que te comes un marrón. Que se los lleve el diablo, hijos de la cimborría. Que se vayan a la mierda, que nos vamos de merienda y que viva el vacilón. ¡Y viva el amor! No me gusta la corneta, pa' eso miado de la ETA. ¡Viva la revolución! ¡Entre en el estado! ¡Di que no! Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión, la puerta me gusta mogollón. Insumisión, y hasta siento que lo tiren al tirón. Y te sales del rebaño. Uniforme. Me tira la silla. Vete directo al mor. Vale, vamos por ahí. Y si no ves que a casita que te informan y te explican lo que es la insumisión. Ya toma nota, puede. Y devuélveles la carta que la mili no te encanta. Simplemente di que no. Di que no. Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión, la puerta me gusta mogollón. Insumisión, ya está gente que lo tiren al tirón. Insumisión, la puerta me gusta mogollón. ¡Puro relajo! ¡Ay, qué patarrón! Si te mandan una carta. Si antes charlábamos de locales abandonados, de espacios inutilizados, presas del gasto público para mantenerlos medianamente limpios, ayer se celebró en Zaragoza, como viene siendo una tónica habitual durante los últimos años, de una manera más o menos discontinua, en Los Pilares, de una actividad, un festival llamado Haz lo que debas, recuperando un espacio abandonado, en este caso en la Avenida Cataluña número 223, para uso público, en este caso pues para la celebración de un gran concierto en el que participaron Mayacán, la banda que escucháis de fondo, Block Bastard y Chicharrica. Como muy bien nos ha dicho la organización, Gente de Movimientos Sociales, fue un absoluto éxito de participación. Podemos hablar de más o menos 800 personas que compraron el bono de apoyo pues para ayudar a financiar diferentes coordinadoras y colectivos pues que necesitan estas perricas pues para actividades, para juicios y demás. Pero también queríamos reseñar aquí lo que pasó a las 4:00 de la mañana, así que ha venido un compañero que estuvo presente y nos va a contar cómo acabó la fiesta de ayer del festival Haz lo que debas. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue lo de ayer? Bueno, pues el festival salió guay, ya lo sabéis todos y todas. pero o sea, a mitad de la noche, como es tristemente habitual obviamente en las calles de Zaragoza, pues la represión policial volvió a hacer acto de presencia y bueno, pues hubo que cortar el festival después de los muy malos modos de nuestros grandes amigos, las fuerzas de represión, y decir que la respuesta de la gente fue bastante bien esperada y eso, poco más. Bueno, comentar que lo que pasó es la intervención de la unidad de apoyo operativo de la UAPO, que en teoría son 150 agentes de la policía local, especialmente pues destinados para intervención de cuestiones peligrosas, se supone, ¿no? O sea, son grandes maromos de 190 a 200 centímetros de altura y de perímetro, pues no sabríamos muy bien, no les hacemos nosotros los trajes, y que suelen ir como mínimo de 10 en 10 o de 12 en 12, pues para cosas tan terribles pues como para atajar el botellón, para cachear una furgoneta de gitanos, o en este caso para parar la fiesta en una nave ocupada en la que había 600 o personas, una cosa así, ¿no? A las 4 de la mañana. ¿Cómo fue la entrada de esta gentuza? Pues la entrada fue, abrieron la puerta grande de la nave y entraron pues unos 50, 60 guapos y nada, escudo en mano, porra en mano y tensión porque fue un poquito de estamos aquí, identificaron a varias personas, pero por suerte pues no llegó a más, no hubo que lamentar que la peña se comiera porrazos, que hubiera detenidos, que viendo cómo está el día del panorama, pues bueno, ya sabemos. Bueno, aquí no, evidentemente no vamos a destacar lo que fue la intervención policial, desde aquí únicamente pues denunciar una vez más que no se permita que los pilares sean unas fiestas del pueblo organizadas por asociaciones de todo tipo y con además con mucha afluencia, que se supone que las fiestas, si son populares, son precisamente para eso, para que el pueblo disfrute de los actos y no solamente no se dan facilidades, como puede ser pues tener un espacio acorde a las características de esta ciudad, en la cual se puedan traer grupos que aglutinen a un montón de gente, como es el caso de Chicharrica, de Blockbuster, de Mayacán o de los pinchadiscos, que finalmente pues no pudieron pinchar ayer por la noche, sino que encima se reprime llevando a la UAPO, que se supone que esta gente está para incautar armas, drogas, identificar a delincuentes y demás, y evidentemente pues ayer no hicieron más que reprimir y cortar las alas, un acto bien majo de los pilares disidentes, que si bien es cierto fue un auténtico éxito, como nos acaban de decir, más de 800 personas en esta nave de la avenida Cataluña 223, lo cual quiere decir un montón de miles de euros para los movimientos sociales. Desde aquí, eso es lo que celebramos, que lo pasaron bien la gente que fue y se sacó pasta, que era otra de los objetivos. Bueno, gracias por haber estado esta mañana de resaca. Paralelas que anhelas unir, barreras que te hacen sufrir y que superas sin fe, pues poco esperas al salir. Cumpliste tu condena, pero esas cadenas te acompañarán cuando quieras huir. Finaliza una pena, recoge las tuyas, te espera una jungla allá afuera y hace resistir. Volver a morir, cualquier destino que te espere estará empapado. Vas a sentir volver a morir, ya estás marcado. Y tu pasado cansado de no coincidir. Cualquier destino que te espere estará empapado. Vas a sentir volver a morir, ya estás marcado. Se está llenando hoy tu cabeza de tanto recuerdo. Cuando asusta el tiempo, cuando deja de contar contigo y te detiene en esta jaula. En esta jaula. ¿Cómo ser para recuperar el trozo que me falta? Y que estos muros separan. Quiero lo que era, quiero existir. Mis deseos están afuera, que se va de mí así. Sigo persiguiendo el rumbo de la realidad. Es muy difícil vivir un poquito en el infierno. Te marca, pues marcan a la vez. ¿Y ahora qué? ¿Quieres ser un árbol? La planta un aire que sigues creciendo. Dar tus frutos a pesar del viento. Hace tiempo decidiste ser árbol. Seguir creciendo sin moverte de tu sitio. El que resistió, creció, llevó al infinito y venció. Hace tiempo decidiste ser árbol. Bajo tierra tu raíz. que son tu corazón y hoy creces al sol hoy. Si es preciso volvería a morir. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. En el programa especial de Radio Topo 101.8 de la FM, disfrutándolo desde el vermú vecinal en la Plaza de la Madalena. Y seguimos charlando con David y otras personas de asociaciones vecinales. Nos quedaba pendiente un tema que seguro que es de vuestro interés, es el tema de la movilidad en la ciudad de Zaragoza y en concreto del barrio de la Madalena. Cuéntanos, David, tú que trabajas en este campo, ¿cómo está el percal? Bueno, la idea que nosotros defendemos desde la asociación vecinal es reducir evidentemente el tráfico motorizado en la ciudad y en nuestro barrio, porque genera, todos sabemos, una serie de problemas y de prejuicios y de molestias, ¿no?, que hacen la ciudad un poco más invivible y que hace precisamente provoca, bueno, pues dificulta la relación de las personas en la calle, ¿no? En ese sentido, lo que planteamos para empezar a hablar ahí donde estáis, en la Plaza de la Madalena, que se restrinja el tráfico, que no se permita entrar ni pasar coches, excepto a determinadas horas, las cargas y descargas, para que pueda ser efectivamente ese lugar de encuentro, ¿no?, que es en muchas ocasiones impedido ya no solo por la dejadez del espacio, sino sobre todo porque más es una calle de tránsito que una plaza, ¿no?, una calle con un tráfico motorizado muy elevado, ¿no? Por otro lado, lo que proponemos es reducir la velocidad en todo lo que sería el casco histórico de los coches a 30 kilómetros por hora, pacificar o calmar el tráfico, que se llama, bueno, pues para que por un lado haya menos emisiones de ruido, de CO2, pero además, bueno, pues que sea menos agresivo ese tráfico motorizado, ¿no?, que de alguna manera se adapte la velocidad a la humanidad que está viviendo y a la que está viviendo en este barrio y a esas calles estrechas, ¿no?, sobre todo y en concreto en la Plaza de la Madalena, para que fuese más vivida. Pues evidentemente hay una barrera, hay un muro que es el coso bajo, en el que los automóviles pasan a 60, 70 u 80 kilómetros por hora en muchas ocasiones, a veces autobuses auténticamente embalados, y donde la prioridad del semáforo, si os vais ahora y contáis un poquito los segundos, creo que era 13 segundos para que cruce el peatón y aproximadamente 2 minutos y medio para que pasen los coches, ¿no? Estamos hablando de una calle central en el barrio que parte por la mitad, este barrio que le da, digamos, que separa los dos espacios de la Madalena y que de alguna manera dificulta para que las personas con movilidad reducida, bueno, cualquier persona en general y sobre todo los niños, donde ha habido varios atropellos, bueno, pues puedan cruzar tranquilamente, ¿no? O sea, se convierte en un ejercicio, bueno, una aventura ir a comprar la barra de pan a la Plaza de la Madalena si vives en el otro lado, ¿no? Entonces, creemos que es necesario, que es obligatorio y que es imperioso que realmente ese tráfico se reduzca, sobre todo en número, pero también en velocidad. Bueno, pues muchas gracias, David, por haber estado hoy en este programa especial aquí en el subsuelo zaragozano. Bueno, pues muchas gracias y vamos a ver cómo está la plaza. Animamos a la gente a que se pase por ahí. Muy bien. Un beso. Venga, pues os vamos a dejar con una cancioncica para que bailéis un poquito más ahí en la plaza y os recordamos nuestro concurso de hoy. El premio será un pincho de tortilla y en el caso de que se haya acabado, tranquilas, que habrá otros premios mejores. La pregunta es: ¿cuánto costó al Tubaso la construcción del puente de hierro, que es el que está más cerca del barrio de la Madalena? Quien lo sepa, que nos llame al 976-29-13-98 o se pase por la radio. Quien lo acierte, un pincho tortilla.

Aquí seguimos en el 101.8 del FM celebrando el 15º aniversario de Radio Topo con las buenas gentes que estáis en la Plaza de la Magdalena. Y en el barrio de la Magdalena, otra cosa no, no dejan de nacer asociaciones y grupos de gente que se juntan para seguir creando en colectivo alternativas al capitalismo. Este es el caso de la Asociación de Vecinos de la calle Palafox y adyacentes Arrebato, que desde hace ya, pues va a hacer un año y medio más o menos, ¿no? Desde febrero de 2007, pues está juntando ahí en la calle Palafox 28. Y por eso tenemos aquí al Jaume. Jaume, cuéntanos un poquito el porqué. El porqué se crea esta asociación, un poco con qué objetivos, ¿no? Pues bueno, la Asociación de Vecinos Arrebato se crea a partir de, bueno, de que Arrebato como tal, como local, lleva desde el 94 funcionando, ha ido pasando por distintos colectivos y asociaciones culturales, y llega un momento en el que la gente que está trabajando ahí ve la necesidad de darle un cambio de dirección a lo que es la actividad de Arrebato, y decide formarse como Asociación de Vecinos Arrebato, pues para no solo ofrecer una propuesta cultural, que también es la... quizás nuestra máxima intención en estos momentos, sino también, o sea, pues abarcar otros temas, otras realidades y otros problemas que hay en el barrio de la Magdalena, trabajar con otros colectivos como los que han ido pasando por aquí por este especial. Exactamente, el Arrebato lo que nunca ha dejado de ser es un espacio abierto a la participación de todas las personas que desde la contracultura o las propuestas alternativas, sean políticas, sociales, vecinales, musicales o de todo tipo, pues vean que ahí tienen un espacio, ¿no?, dentro del barrio de la Magdalena, ¿no?, pues una sala con una afluencia de unas 100 personas, ¿no?, podríamos sí, decir, que muchas veces se ha llenado, sí, que ha habido días memorables, ¿no?, de venta de un montón de bonos de apoyo y un montón de gente disfrutando, que ha habido también actos en la calle. El Arrebato también ha celebrado actos multitudinarios en colaboración con otras asociaciones o particularmente, y que a día de hoy sigue siendo, pues seguramente, la sala contracultural o el espacio con más conciertos cotidianos, ¿no?, de esta ciudad, o sea, más allá incluso de salas comerciales, ¿no? Sí, yo creo que a nivel de programación, pues lo que sí que se ha conseguido es que no solo aquí en Zaragoza, sino a nivel estatal y a nivel también internacional, pues es un referente, ¿no? O sea, para la gente, pues conocer el proyecto de Arrebato en cuanto a tener un espacio en el que puede tener salida a bandas desde que empiezan a propuestas también de, como ha habido, de teatro, de poesía y otras, pues que bueno, pues para eso está, ¿no?, para difundir la cultura libremente y desde una manera de base, ¿no?, o sea, de no llegar a entrar dentro del circuito que es el todo este amplio circuito musical que nos ofrece el Ayuntamiento de Zaragoza, entre otros, o las grandes productoras que hay aquí en Zaragoza, y pues que las bandas puedan tener un espacio que sepan que es suyo, poder ofrecer lo que ellos hacen y bueno, y la gente pueda disfrutar de eso, pues, y conocer otras formas de funcionar, vamos. Durante estos pilares disidentes, pues Arrebato ha sido un sitio de referencia, pues porque ha habido actividades prácticamente todos los días, ¿no? Ha habido conciertos de muchos palos. ¿Qué tal ha ido la afluencia y la diversión ahí en Arrebato? Pues bien, la verdad es que pues la línea más o menos, no nos podemos quejar. O sea, ha habido bastante participación de la gente se la ha disfrutado bastante, ha habido pues una programación bastante variada, un poco para todos los gustos, a veces no se puede llegar a todos porque los días están contados, ¿no?, y no llegas a todo, pero sí que ha ido bastante bien. Bueno, y coméntanos, Jaume, el Arrebato, cómo funciona desde su asamblea, porque como bien has dicho, pues lo que más se ve es la programación musical, podríamos decir, o cultural, cuando hay otras actividades que no son solamente conciertos, pero también se quiere y se hace un trabajo diferente, ¿no? Aparte ahora pues podemos celebrar que está Mala Raza también, ¿no?, dentro del espacio. Cuéntanos un poquito cómo se funciona. Pues Arrebato funciona, de vecinos Arrebato funciona pues asambleariamente, o sea, eso de por un determinado grupo de personas, que es un grupo abierto, evidentemente, y bueno, pues es toda aquella gente del barrio que tenga inquietudes en participar en las actividades que llevamos, ¿no?, siempre abiertos también a nuevas propuestas. Bueno, pues hay una parte que es la que es de conciertos y otro tipo de eventos, ¿no?, que hacemos a nivel cultural y musical, y después también hay otras, estamos abriendo pues un poco a otros caminos, como tú has dicho. Por ejemplo, ahora en Arrebato está situada también una distribuidora de material de tanto de libros como fanzines, como música, etcétera, etcétera, llamado Mala Raza, que antes estaba en el 451 y ahora pues ha pasado a formar parte de Arrebato, ¿no? Y es pues una manera también de abrir un poco más el campo de trabajo, ¿no?, y ofrecer algo más, aportar un poquito más. Bueno, y comentar también que, como nos apuntaba la gente de la Asociación Vecinal calle Libertad de la Madalena, pues arrebató como grupo de gente que trabaja desde el barrio de la Madalena, pues no es ajeno a todos esos problemas que se han comentado de movilidad, de solares, de ecología, de especulación y demás, y sin duda el proyecto político vecinal es interactuar, ¿no?, con el resto de asociaciones, pues para mejorar el barrio, ¿no?, que es un poco de lo que se trata. También destacar que Arrebato está, de un tiempo a esta parte, pues sacando su programación en papel y se distribuye en diferentes espacios, ¿no?, de Zaragoza, ¿no? Sí. Y bueno, aquí leemos que pues más o menos tenemos dos o tres actividades semanales prácticamente, ¿no?, y que nos vienen después de Pilares, a diferencia de otros espacios que seguro que se quedan muertos, me refiero a las plazas del ayuntamiento y tal, que seguro que no programan tanto. En Arrebato ya tenemos una actividad para el viernes 17, para el sábado 18, para el viernes 24, sábado 25 y así sucesivamente. Y precisamente con Jaume pues nos ha traído una de las bandas que va a venir próximamente. Cuéntanos. Sí, pues decir primero que el concierto del viernes 17 en un principio se ha suspendido. Y bueno, pues sí que tenemos la próxima convocatoria que tenemos en Arrebato, es el sábado 18 de octubre, con tres bandas bastante variadas y distintas: una banda inglesa llamada Poltergroom, una banda de Portugal, que es un dúo de Portugal que hacen freak rock, así una cosa bastante extraña e interesante, llamado Loopster, y una banda de Madrid que se llama Zinc, que nos ha visitado ya en distintas ocasiones y creo que igual es la sexta vez ya que está tocando en Arrebato, que vuelven de su segunda gira europea, no, su tercera gira europea. Y bueno, que después vamos a poner un tema y tal, y es la próxima actividad. También decir eso, que bueno, pues a diferencia de otra mucha gente que durante todo el año lo único que se marcan, sobre todo ayuntamiento y tal, se marcan el pegote de apoyamos el ocio, la cultura aquí en la ciudad y tal, montando tres o cuatro carpas gigantes de grupos de más sobados de toda la vida que no aportan apenas nada. O incluso grupos locales a los cuales no pagan y muchas veces les ofrecen el espacio en muy malas condiciones, que hay algunos grupos que no han tenido ni pruebas de sonido, en carpas como la carpa del Ternasco, y de aquí lo digo, o sea, que se tiran el moco de que van allí miles de personas y luego no les dejan ni hacer la prueba de sonido. Es bastante triste. Que sí, eso ha pasado también, es un conflicto también que ha pasado en las bandas que han aceptado tocar en la Expo, la famosa Expo, que bueno, me han contado que tenían unos camerinos bastante interesantes, también un espacio bastante elegante para disponer de su espacio antes de tocar. Y bueno, pues pero yo creo que de eso tiene que aprender también las bandas, ¿no? De realmente qué es lo que te ofrecen, qué es lo que, cómo te tratan y en qué concepto te tienen, ¿no? Seguro que más de una banda está pensando ya en la Expo del 2014, a ver si puede pillar cacho y tocar ahí para los agricultores. Están ya buscando contactos. Buscando contactos ahí entre la guaga. Sí. Pero bueno, lo que venía a decir es eso, que pues si, a diferencia de eso, pues hay otros colectivos y tal y asociaciones, como en este caso Arrebato, pues que pasan las fiestas del Pilar y se sigue trabajando lo mismo. No es una cosa de trabajar en ello y ofrecer una programación durante una semana, sino durante todo el año. Eso, y desde aquí pues informar que seguro que hay muchas bandas o gente que le apetece montar conciertos, que no sabe a veces muy bien cómo entrar a Arrebato y tal. Pues bueno, Arrebato es un sitio abierto, tiene una asamblea, que participe quien quiera. Luego aparte también hay una página web, si quieres enterarte un poquito más de cómo funciona, arrebato.noblezabaturra.org, o directamente lo mejor es que te pases por la calle Palafox 28 y propongas. Porque allí, como ha sido siempre, vamos, desde que lo llevaba Rebe, luego cuando lo empezamos a llamar Centro Social Autogestionado Eduardo Langarita, ahora que es Asociación Vecinal Arrebato, pues siempre ha sido un lugar donde han ido pasando diferentes personas, colectivos que les gusta el heavy, gente que les gusta el hardcore, gente que les gusta el punk, el ska, la poesía, el teatro, dar charlas, hacer exposiciones, y allí ha habido un poco de todo. Sí. Y así va a seguir siendo, ¿no? Así va a seguir siendo y esperemos que todavía más abierto. Venga, pues os vamos a dejar con una canción de los Zinc, que es la banda que tenéis el próximo sábado 18 en Arrebato, para seguir la fiesta y seguir la contracultura, que es de lo que se trata, ¿no? Totalmente. Venga, gracias, Jaume. Venga, hasta luego, gracias. Otra anécdota del barrio de la Madalena. ¿Sabéis que la antigua bodega Casa Aparicio hizo una ampliación por sus cubas de roble americano y sus graneles de siempre y metió la primera gran nevera de Zaragoza, que entonces se llamaba Frigidaire y que vino desde Dayton, Ohio, hecha por la General Motors? Otra anécdota más del barrio. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camilla habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Vamos a ir rematando este programa especial cuando son las 2 y 11 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. Estás escuchando Radio Topo a través de tu transistor en el 101.8 del FM, como de costumbre, o como día especial hoy lunes 13 de octubre en la Plaza de la Madalena. Esperamos que estés disfrutando de los pinchos de tortilla, el picoteo y el bebercio que ha preparado la Asociación Vecinal de la Madalena Calle Libertad y esta emisora libre Radio Topo. Por nuestra parte, vamos a ir rematando este programa especial, un homenaje al barrio de la Madalena, en el casco antiguo de Zaragoza, en torno a la iglesia de Santa María Magdalena, una de las cumbres del Mudéjar zaragozano. Este barrio nacido dentro de la muralla romana, a la entrada por la Puerta de Valencia o de la Alquibla, en la actual Plaza de la Madalena se encuentra el comienzo por el este del decumano de la ciudad. Posteriormente un barrio que formó parte de la Medina Árabe y albergó también su judería en la zona más próxima a la actual Plaza de San Miguel, demostrando que la interculturalidad entre diferentes personas de distintos pelajes es posible, como se ha demostrado en este barrio a lo largo de siglos, árabes, cristianos y judíos viviendo de manera armónica. Y antes de terminar, vamos a resolver el concurso que nadie ha acertado. Os preguntábamos cuánto costó el puente de hierro. Pues bien, como todas las obras públicas, en subasta costó 995.000 pesetas, que se transformaron en 1.345.421,64. Las 0,64, los 64 céntimos, las puso un voluntario de los que siempre hay, quitándoselo de sus superfluos gastos en canesús, rifirrafes y polizones. Así que ya lo sabéis, para otra vez, para otro concurso, el puente de hierro que pesó 961.417 kilos salió a casi peseta y media por kilo. Así que con esto finalizamos este programa especial de Radio Topo. Te dejamos en el 101.8 del FM con el Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva. Antes os pondremos una cancioncica de la casa que no podía dejar pasar para que se baile un poquito mientras vamos llegando al vermú en la Plaza de la Madalena. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telecillas. Esta tierra está el amor. Al norte los telecillas, al sur la tierra arrasada. Pasa de expo por el centro. Ay, qué rincón. Piruli y hortera. Dicen que chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Es legal. Desde tiempos hasta

mi empeño rapsoda, bohemio encerrado en que las modas a los petos hoy ahogan. Bebo de las aguas de este oasis de palabras, el desierto quema como unas fraguas y el sol se eleva. Represento rap de aufa, temetes y bis que saltan en conciertos temas gordos aunque sean salas pequeñas. De veras, ceniza en mi ventana y cruzo fronteras, el humo me lleva, tío, y me eleva. Tengo la pupila rojiza y la resina del polen en yemas, creo que esta mierda pega y será que la adelanto, tecnología se atrofia. Si el día de la radio en general ofrece escoria, será la moda próxima, quizá un suicidio en masa. Cualquier día Bongo se llama, tira por Gran Vía hasta allá. Rabillas me traya que en carne se clava y afila en sus garras para la piña humana rasgar. La sangre fría es muy amiga de cualquier chacal y de cualquier chaval o chavala que quiere ver que puede sacar. Yo le resaca en esta traga final, me rascaré otro castaño y empezaré a flipar sin mar y mar. Mis enigmas entre espinas, se cobija mi bloque espiral que esta Mercedes tiene espiras. Desfila por hacer un frasco contundente, con el mar yo tengo contactos bajo de cada puente. Si tienes orejas, joder, ponte ya los cascos, ambos. Tengo temas frescos para largo, hasta ahora de pies y manos vamos. Dicen que somos felices, dicen que tienen sueños. Sonríe, como disimulando, mientras ellos disimulan la mierda debajo del agua maño. 2008, el año del puto testimonio del demonio en mi ciudad. Mira para abajo o pilla golpes en las costillas. Tío, tía, escucha lo que digo. Me encantaría cogerte en un aeropuerto de la OTAN. Un avión espía con destino a Guantánamo. Hacer escala en Zaragoza. Me encantaría recogerte con un avión. Me encantaría recogerte con un avión espía. Librar un par de días para jugar blackjack. Visitar a tus sobrinos. Haríamos sitio para los más pequeños.